1. Mi nueva casa es céntrica, tranquila y está bien comunicada, con metro y autobús muy cerca. ¡Qué contenta estoy! 2. Tengo muebles nuevos en el salón. Los colores son muy bonitos. Un sofá azul y una mesa amarilla, con sillas azules y amarillas. 3. Me gusta mucho la nueva cocina de la casa de Juan. Es moderna y está bien equipada. La nevera y la lavadora son nuevas, grandes, muy elegantes, de color blanco. Pero el salón es un poco pequeño. Y no tiene televisión ni DVD. 4. Las estanterías del despacho son marrones y la mesa es blanca. Para la silla, ¿qué color es mejor?